Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a este curso de modales y buenas costumbres que es la guarida del androide. Un curso donde enseñamos a huir del buen gusto, del humor inteligente, erradicamos las malas costumbres como la educación, o sea, el saber estar, y enseñamos a sacar el lado macambero de la vida. Y en este curso tan especial, tan característico nuestro, que es la guarida, tenemos un conjunto de alumnos un tanto especiales. Sobre todo eso, a mi derecha tengo al alumno rarito de educación especial, que se comporta de forma extraña, que es José. Ya estamos. Porque tonteo con las drogas, me comporto de una forma rara. A ver, eso apunte a ver lo que saben. Vale. Al otro lado tenemos al alumno repelente, que todo lo sabe. Joder, no ponga así. Bueno, vale. ¿Tú qué alumno quieres ser? Yo no sé. ¿Tú qué quieres ser? Yo no sé. Bueno, vale. Venga, sí, ese. Vale, o si quieres. Tenemos al alumno que es la víctima del bullying al que todos le pegan. Es que más o menos viene a ser el mismo, el referente y el bullying. Sí, vale. Es que, no sé, ¿tú qué clase de alumno? ¿Qué te pides ser en la clase? Yo el que se ríe del bullying. La tía buena. Vale, pues aquí tenemos a la maciza de clase, a la niña por la cual todos babean. Y ese no es otro que Ángel. Qué mal gusto. Luego tenemos al repetidor, al tripitidor, al quintuplitidor. Sí, de pleno. Que le dicen 2x2, rojo. Ahí está. El veterano de la clase. El veterano. El que estaba en cuarto de GB. O de primaria. Y en los cambios de clase el profesor le dejaba salir a la calle a fumarse el cigarrito. Qué fuerte. Vamos, era el único que cuando todos de su clase iban en bicicleta al colegio, él dejaba el coche aparcado en el parking del profesor al lado y se lo ponía detrás del director para putearle. Entonces este tiene material bueno sobre exámenes. Hombre, por supuesto. Materia fina. Ha hecho más exámenes en su vida. Se lo ha hecho todo, lo sabe. Este es de los que cuando las editoriales tienen que crear, o sea, contenido, pues van preguntando. O sea, la pregunta era él, porque él la historia, es decir, él no es de historia, él es de actualidad. Todo ha pasado. Ah, que pues entonces, eso. ¿Él es el culpable de que se creara Sálvame? No sé. ¿Y por qué me pongo? No sé. Que no he matado a nadie, no me pongas de ese. Tú eres periodista, ¿no? Yo soy periodista, ¿no? Pues no. Pero bueno, no me pongas a ese nivel. Pues eso. No he hecho tan mal a la humanidad. Soy humano. Vale, pues el alumno problemático, el repetidor, que es nuestro querido Mager. Ahora sí, ahora digo hola, después de todo lo que has soltado. Hola. Vale. Luego tenemos aquí a nuestro profesor en los controles técnicos, doctorado en... ¿Qué? No. Oye, que tú tienes un micrófono que pueda hablar, José, que tú puedes hablar. Ah, que te pega. Vale, que es que te pega. A ver, cuchicheo, dime. Se acerca. Oye, si te lo vas a... Aquí me han dicho que lo presente como el matón de patio, pero no. Nuestro Agustín es un hombre culto. Es educado. ¿Cómo se nota que no te pega la colleja? Y él es el licenciado. Licenciado en collejología y violencia gratuita. Muchas gracias, Trulo. Por fin mi doctorado ha servido de algo. Aquí estás sacando, ¿eh? Y sin oposiciones ni nada. José, o sueltas la tijera o voy. Que me quiero cortar la vida ya. Tú tranquilo, son de cortar la vida. Son de punta redondeada, son de seguridad. Porque como estamos en un colegio especial. Y no le dejamos los placetas Scorp porque se los come. O se lo mete por las narices. Sí. No, que entonces sería hacer un Charlie, sí. ¡Yala! Si es que lo provoca, Agus. Si es que la viene y le pega una colleja. Es que claro. Es que ahora, fíjate tú, me va a dar una colleja y el primero que empieza a hablar de meterse cosas por la nariz, ¿eh? Vamos. ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! Esa ha ido. ¡Eso es ensañamiento! ¡Hostia! Aquí violencia gratuita no, pero ¡hostia! ¡Vamos! Como panes. Como panes. Y yo soy Trulo, que soy el alumno que nunca lleva los deberes porque se los ha comido mi perro. Ah, como... Claro, y yo que soy el repetido, yo sí los llevo, ¿no? Claro. No te jodes, man. Claro. Tú directamente no sabes lo que es la palabra deberes. O sea, tú no, ni siquiera ya inventas excusas. Tú ya, no, deberes. Ah, ¿qué deberes? Es el exento. O sea, el exento no tiene. No, pero sí. Tiene de acuerdo con el profesor de decir, tú no me boicoteas la clase y yo no me meto contigo. Ahí lo dejo. Pues si tendría que tener todos los deberes hechos. Si repite todos los años, siempre son las mismas preguntas. Sí, hombre. Si los tuviera hecho, no hubiera repetido, criatura. Los pocos que tiene se los deja subir. Bueno, no, una cosa son los deberes y otra cosa, bueno, son los exámenes. Pues aquí ha salido un tema interesante, que es los plastidecor. Y eso nos va a llevar a una sección interesantísima que al final, más adelante del programa, vamos a resolver el asunto de los plastidecor. Ahí te dice el teléfono que es tu padre. ¿Cómo? ¿Que de qué? ¿Eh? Sí. ¿Teléfono de mi padre? Sí, tu padre teléfono. Ah, y yo soy este. Tu padre. Vale. O sea, sí. Darth Vader lo han castrado. O está jugando con un globo de helio. Una de dos. Puede ser. ¿Vosotros imagináis a Darth Vader esos ratos aburrido en la Estrella de la Muerte con su globo de helio chupando? Lo empiezo. ¡Coño! Ahí está. Y luego el emperador Palpatine. Oye, déjame un poco, no te lo chupes todo. Sería digno de ver a Darth Vader, el emperador Palpatine, ahí chupando helio. Bueno, que eso, que empiecen la clase magistral que vamos a ofrecer en la próxima hora. Bueno, ya no llega ahora, ya el rato que llevamos con la presentación. Pues eso, la clase magistral, que es esta, guarida del androide. ¡Empezamos! La información apremia en Mundo Friki, en las noticias. Para empezar, Blizzard, no sé a qué juegan, como siempre, ellos van a su bola. Había surgido hace poco un rumor que decían, Diablo 3 va a llegar a las consolas. Y luego dijeron al día siguiente... Se esperaba que sí. Sí. Yo por lo menos me lo esperaba. Vale, pero es que... ha llegado desde el community manager de Blizzard, que es el señor, ¿cómo se llamaba? Basiok, bueno, será un nick. Ha dicho que no, que es falso, que nosotros no vamos a... No hay confirmación, que no vamos a sacar Diablo 3 para la consola. Pero no hace mucho Blizzard estaba buscando un experto en plataforma de sobremesa de consola y en teoría ser para adaptar Diablo 3. ¿Qué hace Blizzard? No lo sabemos. ¿Va a sacarlo? ¿No lo va a sacar? Pero yo creo que hay ciertos juegos que no tendrían que tener... Que tendrían que ser nada más que de PC, ¿no? Para la videoconsola también. Mira, Diablo 3 está más cercano del hack and, del espérate, hack and slash espérate. Que del juego de rol. Que el teléfono esté para el José, vas a morir. José, vas a morir. Vaya. Espérate, ¿le puedo preguntar cómo voy a morir? Porque no sé quién manda los putos mensajes estos. Eso hay un montón de aplicaciones en internet que te lo... Ah. A ver, ¿quién ha mandado? ¿Quién me va a matar? Teléfono, respóndeme. Teléfono, teléfono, teléfono. ¿Quién me va a matar a mí? Espérate, que tiene su rato, macho. Que esto no, no es. Están pidiendo cobertura. ¿Qué te importa? Ah, que comen mierda con torta. No. ¿Eh? Bueno, pues lo que estaba diciendo. Que Blizzard. Ya con lo de Diablo 3 esto empieza a ser un cachondeo brutal. Sí. Dicen, mira, vale, tenemos un juego, llevan 3 años mostrándolo, dice, y este va a ser el juego. Más de 3 años, bueno. Sí, no, Diablo 3, desde que salió la primera beta, las primeras imágenes del gameplay, unos 3 años. Ya hay gente. ¿Pero cuántos años lleva desde el segundo? Bueno, desde Diablo 2, pues cerca de 10 tiene que llevar. Hay un par de DJs por allí que ya el tema principal de Diablo ya lo han remezclado y lo han sacado de tropecientas mil maneras y todo. Yo he visto vídeos del trailer y me gusta. Vas a morir de manera lenta y dolorosa. Vale, entonces yo lo sé cómo voy a morir. Me va a estar echando polvo y sé que eres la Amy. Mejor, pues empecemos a echarnos polvo. A mí Amy ni la toca. Voy a poner el espejo. Mira qué buen material, chica. Escucha, chica, que uy, qué buen. Ay, qué material más rico. No la excites. Qué material más rico. Amy, quieta. Ahí, ¡octum! ¡Yau! ¡Vuelta izquierda! ¡Quieta! ¡Ay! Manera de... Me meto yo con tu jaspe, ¿eh? Toma, toma. No, no, no. Deja ahí mi tranquila. Ay, qué duro es tener un zombie aquí en el estadio. Yo creo que lo hago por su bien. Que lo veo demasiado de macra. No, es que me la estás mimando. Ah. No, la estás consintiendo de más. No puede ser. Espérate, que no es Amy. Dice. No. Bueno, pues ya mandará más mensajes. Ya llegará algo el móvil. Oye, ¿y si cambiamos al móvil como miembro del programa y reemplazamos a José? Pues, no sé, a lo mejor usted es más coherente, sabe hablar bien. Entonces, ¿quién se va a llevar las collejas? Pensar eso. Mientras esté aquí, soy vuestro escudo de colleja. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Jole, que jole, que jole. Que jole. Pues bueno, el caso es que con Diablo 3 llegan y dicen, vale, pues ya han sacado todo lo que va a llevar la edición coleccionista. Que te caga, o sea, la ves y es que va, veas, porque ves un lector de USB con la forma de la cabeza de la calavera de Diablo, tremendísimo. Sí. Además que te viene con una memoria USB con los primeros dos Diablos. Sí. O sea, Diablo 1, Diablo 2 con las expansiones, sí, licenciado, gratuito para jugar. O sea, es decir, por la compra. ¿Cuánto vale esa maravillosa caja? Ahí está el primer asunto. Primero, no sabemos lo que vale y segundo, no sabemos cuándo la van a lanzar. Porque no sabemos la fecha de lanzamiento del juego. O sea, para aficionados, esto... Os quiero vender una cosa, pero ya os lo diré lo que os quiero vender. Más adelante. No compréis. Lo he dicho. Entonces, tienen el juego, lo presenta. Ya hace desde el diciembre, creo que está, o noviembre, está la beta drogas disponible. No, ¿eh? Drogas no, gracias. No, no. Bueno, es una droga, pero no una droga de las que se mete Charlie Sheen. No. Es un mal vicio, ¿no? Drogas sí. No, gracias. El teléfono este me está empezando a caer mal. O sea, censura aquí no queremos. Bueno, por lo que volviendo a Diablo. Ahora también han puesto lo que ya habíamos comentado, el pase anual de Blizzard. O sea, de World of Warcraft. Dice, si pagas un año de WoW, te regalamos Diablo. ¿Cuándo? No sabemos. Así que, Diablo, ¿para cuándo y dónde? ¿Y cómo? Hombre, decían que para principios de este año. Sí, principios de este año estamos. Y no dan todavía fechas. Que yo lo tengo que reservar. Que se me vaya. Eso sí, la reserva está activa desde hace tiempo. O sea, tú ya lo decís. El enséñame la pasta lo tienen desde hace eso tiempo. Eso es como una droga, yo qué sé, yo. Sí. Esto va a convertirse en Duke Nukem Forever. Sí. Salió a que está considerado como uno de los peores juegos de 2011. O sea, decepción total y absoluta para todo el mundo. Pues no me he puesto a probar una beta tester gratuita de Taringa, pero no, que. La copia de seguridad. Sí. No, pero que no hablan muy bien de ella. Venga, otra noticia de videojuegos. Y es que la semana pasada hablamos de la PlayStation 4, que se hacía uniendo dos PlayStation 2. Y resulta que ya Kashirai, jefazo de Sony, ha dicho que no va a haber PlayStation 4 en el E3 de este año. Claro, pues este es lógico, año no. Macho, tienes una PlayStation 3 que todavía te queda por exprimirla. Este año no, sí. Pero dentro de 2 años ya verás tú como sí, porque a la 3 la exprimirán igual que a la 2. Sí, no, os explico. Habían dicho que con la salida del E3 anterior, que mostraron la Wii U, o hicieron un amago de presentarlo o algo, fue algo muy extraño. Todos los rumores dijeron que este año tanto Microsoft como Sony moverían ficha y mostrarían la sucesora a 360 y a PlayStation 3. Pues aquí ya el señor de Sony se ha demarcado diciendo, no, que nosotros no vamos a mostrar PlayStation 4. Porque la Play 3 tiene un ciclo de 10 años, como dijeron en un principio cuando se lanzó. Aquí nadie se ha creído de que el ciclo vaya a durar 10 años, principalmente porque gente como los de Crytek, los rusos estos, como se llamen, tienen con nombres raros, dicen, no, que es que las consolas estas no nos valen, nosotros para hacer crisis aquí estaban pidiendo más hardware y siempre echando la culpa, no, sé que hace falta más hardware. No, y parece que Sony está dispuesta a cumplir el ciclo de los 10 años. Yo lo veo perfectísimamente. No, sí, pero 360, es que Microsoft también ha dicho que va a alargar el ciclo a lo que lo proyectaron en un principio. Sí, lo que pasa es que Xbox es la que se queda un poco más cortita, el hardware le falla, pero bueno, ha encontrado esa segunda juventud con los casual, con el Kinect. Yo creo una cosa, que como está también en el mercado una tontería, saca ahora otra videoconsola nueva con que aunque valga más dinero, que sea más potente todo lo que te quieras, pero que tiene otra que la pueda sacar bastante más rendimiento. No, sí, eso también es una de las situaciones, lo que pasa, los motivos que se ha hecho, que la situación del mercado no es propicia para sacar una nueva consola. Sí, claro, más claro que no. Que sacaron, por ejemplo, PlayStation 3, la sacaron a 600 euros. Claro, y aún así ha estado un precio asequible, pero tus 200 y pico no te los quita nadie. ¿Qué, por la Play? No lo sé. Está, los paquetes más básicos están en un 220, 230. Bueno, 210 euros, dos mandos, un juego. El otro día en una grande superficie de Granada. ¿210 euros? Pues yo también tengo dos mandos. Vale, pues como decía, que es que fue a raíz del año pasado, se dijo, no, que es que el E3 de 2012 se va a presentar consola a casco porro, que van a salir... ¿No? Pues nada, no se sabe nada. Entonces, hay que ver si entonces Microsoft aprovechará la jugada y dirá, ah, vale, pues si vosotros no presentáis, nosotros vamos a presentar la nuestra. Que sería una estrategia un tanto, puede que arriesgada, puede que bien, no sabemos, esto ya... Y solo estamos a 6 meses del E3. Como empezamos ya con los rumores del E3 de lo que va a pasar, mal vamos. Venga, otra noticia. Lo que yo se le decía, a ver, que la Play, a mí me gustaría, eso, esto sí lo digo, que copiara el Kinect, lo único. ¿Para qué? Porque no me gusta el sistema ese de MOV que tiene. ¿No te gusta? Está ahí con... imitar el... Hombre, es que el MOV ganaría bastante si sacaran un juego de la serie Nintendo, el Imagina Ser. Pues Imagina Ser Guardia Civil. O Mozo de Escuadra. Imagina Ser Mozo de Escuadra. Con el Kinect, o sea, juego orientado a Kinect. No, que para ser Mozo de Escuadra tienes que apuntar con pelotas para sacar ojos. Imagina ser albañil de carretera. Con la flecha y el stop. Ahí está. A ver, aguanta 15 minutos con el teléfono. Luego dale media vuelta al move. Bájale. Oye, yo tengo que decir que lo del Kinect es una pasada, ¿eh? El que ya puedas controlar la videoconsola sin un mando siquiera, sentado en la otra punta del salón de tu casa, a base de Xbox, siguiente, adelante, enchúfame esto, enchúfame lo otro. Y así, manejando así con... Y después, si no te llega la voz, manejándolo con la manita... Claro. ¿Has visto? Es increíble. Si eso, la gran polémica que hubo con Kinect fue que cuando se conocía como Project Natal en un principio iba a ser la hostia de revolucionario. ¿Y ese sistema puede capturar, digamos, accesos rápidos? Que tú hagas determinado gesto y él ya tenga una función predeterminada para ese gesto en concreto. Están desarrollando eso en concreto. Tú, por ejemplo, a la hora de salir de un juego de Kinect, tienes una posición tipo acceso directo, que con una mano pegada y la otra despegada del tronco, y él solo te sale del juego. Dentro de poco, según lo que yo he leído de Kinect, vas a poder tú mismo implantarle gestos. Claro, vale. Es que eso es lo que me interesaría, porque yo estoy en el salón de mi casa, hago como tocar la zambomba y me meto en el navegador. Está enfermo, tío. Pues sí. Hombre, yo hubiera puesto... Como pose para salir de Kinect, yo hubiera puesto las manos arriba, la cintura suelta a la media vuelta. Y seguro que sale un enano de la Play 3 y te pega tal collejón. Hubiera sido un punto. Salió. Salió. Salió. Salió. Tu móvil no. Este móvil no sabe. Salió. Se dice salió. Ponle las comas, hombre. Las tildes. Las tildes. No, que eso, que la gran polémica que hubo con Kinect era que prometía mucho, era muy revolucionario. Y al final nos sacaron una chorradita bastante cutre. Y ha sido gracias a que se pirateó y que ha sido la propia escena, los desarrolladores amateurs, los que violaron el sistema totalmente y empezaron a implementar. Es decir, esto tiene unas posibilidades que Microsoft no ha hecho para nada. Es decir, vamos a hacerlo por nosotros. Y Microsoft dijo, hostia, esta gente sabe lo que se hace. ¿Y si les damos un par de herramientas y nosotros recuperamos todo el trabajo? Y eso hicieron. Sacaron el kit de desarrollo amateur. Y son, pues, como Apple. Apple no ha hecho un juego en su vida, en ninguna aplicación. Y mira, tú tienes ahí el App Store que tiene 40... ¿Cuántos programas tendrá? Ahora, pero eso sí, te pegan una clava por cada juego que lo flipas. Y hombre, eso que no lo han hecho ellos. Ahí está. ¿Apple tiene juego? Es ahí el gran negocio. Inversión cero y todo beneficio. Arriba Android. Vale. Yo tengo que decir que yo cada vez estoy más enganchado al Kinect. ¿Ah, sí? Hay un jueguecito que es una chorrada. Es tan simple como jugar a cortar fruta con las manos. Ah, ese sí lo tenía yo para el móvil, pero me iba un poco lento y lo... Sí, pues, sí. Fruit Ninja. Fruit Ninja. ¿Sí? Es chulísimo. Te puedes pasar las horas muertas cortando piñas. Vale. Yo lo que estoy deseando es que salga Star Wars Kinect y quiero hacer un duelo de baile con Jar Jar Binks. Eso tiene que ser épico, decadente como poco. Sí. Venga, más noticias que nos encargamos aquí de mala manera. Pelis para este año, que viene cargadito. Que, Primero, o sea, los trailers que más lo están petando, que ya no sé cuántos millones de visitas o más, son principalmente el de Batman, Dark Knight Rise. O imaginas el mozo de escuadra. Nuestro querido Batman mozo de escuadra. Y el otro es el del Hobbit, que es un trailer que ya está disponible. ¿Y qué nos deparará el Hobbit? No sabemos. Ah, yo si quieres te lo expolio. No es spoiler. No, todos los conocemos. Pero. Sí, a eso me refería. A ese, sí, ¿qué al tal final estará? Manda a su sobrino con un anillo a un volcán. Lo único bueno. A destruirlo. Lo único bueno del hobby es si el Peter Jackson la ha querido así, veremos la batalla de los cinco ejércitos. Sí, buena batalla. Lo que se muestra al principio de la primera del Señor de los Anillos. Se ve así por encima. José. Espolía, como tú dices, Silmarillion, vamos, chulito. Ah, pues mira, el Silmarillion es muy sencillo, no lo entendéis. Es como si, por ejemplo, mira, te lo voy a explicar para que tú lo entiendas. Porque como yo sé que tú es cortito, pues te lo voy a explicar para que tú lo entiendas. Vamos a ver. Es como, mira, al principio, Dios... No me interesa. Espérate, tenía todos sus ángeles, ¿no? Y dijo, vamos ¡Córtale! A crear algo, vamos a crear bájale, algo. Bájale. Pues bueno, sí, todos sabemos que al final sí, mandará a su sobrino al Monte de Destino a destruir el anillo, porque en el Monte de Destino, bueno, hay dos cosas en este universo que solo se pueden destruir en el Monte del Destino. Uno es el anillo único y otro un Nokia 3210. ¿Cómo rompe? Y lo del Nokia no está probado. Y tampoco se sabe, ¿eh? Pero si no, dime tú cómo destruye un Nokia 3210. Eso. Ya puedes tirar una bomba nuclear encima, que eso sí. Sí. Mi vecino el otro día se le rompió la machota y ató un Nokia a un palo y, vamos, se echó una pared abajo como si nada. Y luego lo llamaron, su más capaz de... ¿Qué haces que estás en el básquet? No, que estoy trabajando. Así mismo. Pues bueno, más películas que tendremos que van a venir. Prometheus, que cada vez tiene mejor pinta, esa precuela de Alien. Que viene otra que han puesto ya al fin luz verde al rodaje, porque se ve que tenían deuda. Es las crónicas de Riddick, va a volver. Que creo que habíamos hablado de la secuela. O sea, sí, me suena que un día estuvimos hablando de las crónicas de Riddick. De las tres, ¿no? Esta Navidad han vuelto al rodaje. Y bueno, también una de las pelis más esperadas este año será de Los Vengadores. Así como seguiremos con más pelis Marvel, que vamos. Porque Thor 2 ya está en proceso. Iron Man 3 también está en proceso. ¡Tordos! El ataque de los tordos del mercado. Sí. Thor 2, la secuela. Y el que quita el agua. Iron Man 3. Spider-Man 4. Sí, no, es? Spider-Man 4, que será Spider-Man 1 de nuevo. Sí. Bueno, pero es la cuarta. Sí, bueno, es un reboot de la serie, un reinicio. Sin Sam Raimi, porque Sam Raimi lleva tiempo detrás de la peli de World of Warcraft, que es otra que también va para largo. Pues esas son las pelis de superhéroes que nos van a caer este año. Entre otras muchas. ¿Y de DC? DC, hombre, Batman. Tiene Batman. Sí. Superman, la de Zack Snyder. Está haciendo Superman. Y sí, después de la cagada de Linterna Verde, no creo yo que se atrevan a más. Yo creo que no. No debería. A mí me gustó Linterna Verde. A otro que no. Pero si a ti te gustó Dragon Ball Evolution. No, en serio. Bueno, Dragon Ball Evolution fue por hacer la coña. Maga, tú no tienes criterio. Que Linterna Verde a mí sí me gustó. Yo me esperaba un tío con una linterna y ese que te escandila o algo, pero no, lo de. Porque no conocía realmente a Linterna Verde. Claro. Y a través de descubrir el poder, digo, hostia, pues. En el fondo, está bien. El poder subir de lógica. Os voy a leer ahora mismo la sinopsis de Spider-Man, de la nueva. De la nueva, ya verás. Como la mayoría de jóvenes a su edad, Peter está intentando imaginar quién es y cómo ha llegado a ser la persona en que se ha convertido. Con la idea de encajar todas las piezas de su pasado, descubre un secreto que su padre ocultaba. Un secreto que definitivamente la abocará a encauzar su destino como Spider-Man. Esta es la primera de una serie de películas que confrontan el lado hasta ahora más desconocido de la historia de Peter Parker. Si su padre está muerto. Vamos, que lo que quieren hacer es darle una vuelta de tuerca como con Batman. Sí, pero... Centrarse en lo que es el personaje y el... Pero eso no puede ser porque cambió el protagonista de la película. ¿Él? Sí, bueno, no, evidentemente no es Tobey Maguire. O sea, pero es que ni protagonista ni director. O sea, es un reinicio. No sabemos a... ¿Y la Mary Jane va a seguir siendo la rubia esta? No va a ser. Vale, y como última noticia, Ángel tenía una primicia. Bueno, una noticia de esa de la de que te dejan con el culo torcido, ¿no? Sí, sí. A ver, sorpréndenos. Bueno, el caso es que esta noticia tiene su historia. Y Es que un tío de Pontevedra, pues estaba, se pidió un regalo por internet para los Reyes. Pues, no sé, por... Y ¿qué, el... ¿qué regalo exactamente? El regalo era un alargador de pene. De esos que anuncian en la teletienda, que evidentemente ninguno de nosotros ha comprado, nadie, es decir, nadie nunca ha comprado un alargador de pene, pero oye... Yo la tengo chica y lo admito. Sí. O sea, nadie lo ha comprado, pero te dicen segunda edición, como los libros, no, porque la primera se nos agotó. Total, que se lo pidió, ¿no? Y le llegó, y cuando abrió la caja, se dio una sorpresa, porque se encontró una lupa. A ver, no es un timo. La, vamos, te lo ves más grande. Eso está clarísimo. Eso está claro. Ahí está. Bueno, pues que el tío ahí, todo indignado y cabreado, pues dijo, me cago en la leche. Y se fue a la comisaría a poner una denuncia de que le habían estafado al enviarle... La lupa. Sí, la lupa. A ver, es que si el pobre no entendió que lo de lupa era un eufemismo, como la copa, un pino... Vamos, no hay estafa. Es decir, ¿esto qué hace? Pone el pene más grande. Ve a través de la lupa y dice, coño, está más grande. O sea, no hay timo, o sea, no hay caso. Ahí es lo que voy. Cuando una vez que llegó este hombre a la comisaría, pues quiso poner la denuncia por una estafa telemática. Pero el policía le dijo que la denuncia no resultaba consistente, teniendo en cuenta que, tal y como señalaba el funcionario de la comisaría, una lupa también era larga. Por lo que a esos efectos se refiere, sin detallarlo específicamente, con la lupa también se consigue tal resultado. Evidentemente. Me encanta la policía, ¿ves? Gente lista, inteligente. Sí, sí. ¿No ves? Que la policía no es tonta. Lo no. Mejorcito de la clase se va a vivir allí. Vale. Pues voy a hablar como último, o sea, una última noticia, reseña rápida. Y es que ha hablado uno de nuestros humoristas favoritos. ¿Sabéis quién es? El alma a la fiesta, el alma a la juerga padre. Stephen Hawking. ¿No? ¿De qué hemos hablado? ¡Sí! Ha vuelto a decir qué que... Qué susto, digo yo. ¿A probar que Dios existe científicamente? Sí. Ha visto el anuncio de Campo Frío y mira. No. Bueno, pues Stephen Hawking, en una entrevista, le preguntaban sobre el gran colisionador de hadrones, ya sabéis, el acelerador este que tenemos en Europa. Le han preguntado sobre... Sí, el que va hasta el allá. Que está debajo del bar del tipillo este. Vale, el que va a destruir el mundo. El que explota y solo quedan 5 barcos por ahí dando por saco. Sí. Ah, ¿que hay 5 barcos en los barcos? En los barcos, o sea, en el barco. Es que no sé cómo se... Esto no me gusta. Claro. No lo entiendo. Yo tengo una de esas. ¿Cómo no se le acaba la Coca-Cola si ya llevan por ahí perdido y siempre tienen Coca-Cola? Porque dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Coca-Cola o camisetas para Mario Casas? ¿Para Mario Casas? Entonces eligieron echar la Coca-Cola. El pobre Mario Casas, pues ya lo ves, siempre a pecho descubierto por ahí. Pues bueno, le han hecho una pregunta sobre sus investigaciones. Y entonces dice, a modo de conclusión, una pregunta sobre cuál es la materia que mayor tiempo... ¿a qué dedica más tiempo? ¿A qué materia? ¿Lo que le quita el tiempo? ¿A qué dedica? Y él ha dicho, en las mujeres, son un completo misterio. Pobre tico. A ver, si eso lo ha dicho supuestamente la mente más privilegiada de este planeta... Claro, que yo estoy no de acuerdo. No ha conocido a José. Oh, el móvil dice algo. Tiene cosa. Tiene cosa ahí. Tiene cosa. Bueno, pues pasamos. Y yo como apunte voy a decir que el mundo no se destruirá por el acelerador de partículas. Sino llegará un momento en que YouTube no acepte más vídeos de gatitos y eso creará una implosión a nivel mundial. No, o sea, llegará un momento que se suba un vídeo de gatito a YouTube, explosionará, o sea, eso que petará. Hace un par de semanas, cuando estaba trabajando en mi curro de los fines de semana en el taller y en Baza, fui atacado por un testigo de Jehová. Y decía que sí, que el fin del mundo va a ser este año. Científicamente, ahí metió la gamba, hay un 20% más de terremotos y el fin del mundo está probado que va a venir por Chernóbil. ¿Por Chernóbil? ¿Chernóbil? Sí. Yo pensaba que el fin del mundo lo iba a provocar un PowerPoint de catarata. Pero vamos a ver un tema. ¿Chernóbil está hablando de la central rusa que petó? Rusa no. Bueno, ucraniana. En sí. Aquellos momentos era rusa. Era rusa, sí, era de la URSS. Era de la URSS. Vale, rusa. Sí, rusa, ¿eh? Es decir, no me lleven la contra. Pégale una colleja. Pues eso que según él, está encima de un acuífero, que eso sí es verdad, todas las centrales nucleares están en un acuífero para la refrigeración que necesitan. Y la masa que está ahí dentro del sarcófago, como se llama la estructura de cemento que taparon y que miles de personas dieron su vida para construirlo, que eso sí es historia. Según él, por debajo se está esconchando, la cal no se le está, no está bien hecha y va a caer en el acuífero y eso pues que va a petar. Que va a petar otra vez. A mí no me pasa nada porque como yo... Si lo dice un testigo de Jehová, pues yo te voy a decir una cosa. Mira, que yo bebo la agua de la quicuta, levantarme por la mañana y ves que la mitad del pueblo está medio zombie. Coges mi katana y venga, cortas cabeza. ¿Estás vivo? Te corto la cabeza. Que soy el único que se va a quedar aquí vivo. Toma, que sí, hombre, por saco. Cuando ¿tú te imaginas Soy Leyenda protagonizada por el... esto? No. Ah, se lo come el perro. Mira, te voy a decir una cosa. Hasta ahora no me habías tocado las narices. Pero te voy a decir una cosa, más toca mucho las narices que los que me acabas de decir. Yo soy leyenda. ¿Qué mierda película esa? ¿Qué es un mal remake? ¿Del último superviviente? Te está equivocando de sección. Ya lo sé, pero es que me está tirando de la lengua. ¿Qué? Vamos, el Will Smith ese. ¿Qué? Anda ya, inculto. Will Smith que este año nos trae Men in Black 3. O sea, sí, dentro de las películas... y a un superhéroe borracho como Hanko. ¡Hanko! ¿Y por qué Tony Stark puede ser? Ya puedo ponerme. Ala, te la ha ganado, te la ha ganado. Déjame que me ponga. Se la ha ganado. Entonces, ¿por qué Hanko no puede ser un superhéroe borracho y Tony Stark sí? ¿Por qué Hanko no puede ser un superhéroe borracho y Tony Stark Porque Hanko es negro y el Anthony Stark no. Ya que estás con ganas de hablar, corta con la noticia y dale sección y que hable. Déjalo ahí. Pero acabando con el testigo Jehová, que me quedó por preguntarle quién ganó el juicio. Que al final no se me pasó. Tanto testigo. Pues bueno, José, que está con ganas de hablar, le vamos a dejar y que no hable de superhéroes borrachos, de PowerPoint de gatito, de Soy Leyenda. ¡No soy leyenda! Venga, de que no, no va a ser un hombre muerto como bueno, vuelva a gritar las micros. Vas a ser de Walking Dead. Pero no hablemos de... Vas a ser de Walking Dead. Vale. No, tú habla, tú di lo que quieras. Ah, sí, pues mira, voy a hablar. Yo me voy al bar. Yo hoy os voy a hablar, porque como voy a ser rápido, y lo vais a entender, pero que voy a ser rápido. Os voy a hablar de una masiserie, ¿no? ¿Eyaculación precoz? No, eso se lo tendríamos... Estás en toda la boca. Pero bueno, a lo que yo iba. Se llama Masiserie, ¿no? Pues os voy a hablar de la Masiserie. Que no sé si lo has hablado ya de esta o no, pero ahora tú me lo dirás, Trulo. De la Liga de la Justicia y los Vengadores. No, de esa no hemos hablado. De esa no hemos hablado, ¿no? Pues mira, pues esta masiserie está dibujada por Jorge Pérez y Busiek, o Kurt Busiek. Sí, Kurt Busiek, que enfrentan a los dos grupos más competentes de la DC y de la Marvel en cuatro números. En el primer número... A ver, entonces, ¿una masiserie de solo cuatro números? Sí. Entonces es una limitada. Una masiserie cuando tiene normalmente por encima de los 10. Eso a mí me suena una serie bonsai. Una limitada. A ver, pues se colisionan los dos universos, tanto de DC como de Marvel, para crear esta serie. Y en el primer episodio vemos como un extraño ser va por el universo y se encuentra con el jugador. Un pequeño inciso. Siempre que veo que los universos colisionan, ¿es que un universo se salta el ceda al paso, un semáforo mal puesto o algo? Decís, pum, y ves que se unen los universos. Sí, pero es que no sé yo como eso, como... Y otra pregunta. Para que dos universos colisionen, ¿dónde están esos universos? ¿Dentro de otro universo más grande? Y lo que es más importante todavía, ¿tienen seguro a tercero o a todo riesgo? A lo mejor la luna no le cubre. No cubre luna. No. Se lo deberíamos preguntar a Stephen Hawking, pero como está pensando en Pilingui... Vuelve a lo tuyo. Vuelvo a lo mío, ¿no? Pues entonces vemos como este ser misterioso extraño salía con el jugador de la Marvel. Y entonces dicen de hacer un juego donde los diversos héroes consigan cosas de poder de cada universo suyo. ¿Eso no era Shaw? No. ¿Le vamos a jugar un juego? Luego, eso pasa en el primero y en el segundo. Lo que pasa es que una vez reunidos, los 12 objetos de poder de todos los universos, el maestro del juego lo une para encerrar al supervillano, que es Crona, porque quería destruir los mundos. Pues entonces él crea un mundo solo donde la Marvel y la DC han estado siempre juntas. Es como si fuera así el mismo planeta, pues tú imagínate el Batman con Spider-Man, Superman con el otro, como si fueran compis de toda la época. Sí. Pues eso pasa todo en el segundo, que es la Happy Verde y Feliz, tuyo, Happy Feliz. En el tercero, pues ya hay héroes que, claro, que le están haciendo vivir unas vidas que no son las suyas, porque misteriosamente resucitan sus mujeres muertas, o sus hermanos muertos, o alguien muerto. Walking Dead. ¿Sabes lo que te digo? Y entonces, pues, como tienen despejes de esto de que... ¿Cómo se llama esto? Que están lavados el cerebro. Despeje y centro al área. Bueno, lo que le pasa al Assassin's Creed en el Anonymous, ¿cómo se llama? Flashbacks. Eso. Pues tiene flashbacks. En el Animus. Tienen varios héroes flashbacks. Y entonces descubren por Mr. Man al jugador. Que el jugador está medio moribundo, muriéndose, porque se está consumando toda su energía por mantener los mundos unidos. Hasta que llegan los héroes y les enseña cómo han sido sus vidas, cómo han sido por el amor, las batallas que han tenido, las muertes que han sufrido, las grandes pérdidas. Y muchos héroes, tanto de la Marvel como de la DC, muchos de ellos no querrán cambiar su vida actual, porque la ven que no han sufrido tanto como en su anterior vida. Pero para eso estamos ahí las cabezas pensantes, como el Superman y el Capitán América, que le dicen que no. Que ellos no son dioses. Que ellos se tienen que nada más que limitar a defender. Y un cuarto dios, trata... Un dios no llevaría los calzoncillos por encima de los pantalones, ya, eso lo sabemos eso todo. También. Y entonces el cuarto episodio se concentra entre la batalla de los dos grupos. Ah, que se pelean entre sí, ¿no? No. Ah, vale. Que se fusionan los dos grupos, así mejor dicho, contra Crona. Iban a buscarlo y todo esto. Y le pim pam, pim claro, pam, le pero, el culo. Pero Crona tiene una cosa especial, que por eso para mí el cuarto es tan bonito y tan especial, que puede hacer pliegues temporales. ¿Qué pasa? Las formaciones de tanto de Vengadores como de la Liga de la Justicia en cada página de ese cómic van cambiando. Que no. Es una locura porque ven muchos personajes y no, pero no es tan locura porque el Pérez y el Brusaker, pues como tienen esa genialidad, saben ahí la... Muy bien el argumento y lo que es el dibujo. Saben hilarlo bastante bien. Exactamente. Y ya no os puedo decir nada más porque no os voy a decir cómo acaba. Vale. Sí, porque tienes una costumbre de hacer spoiler que ya te vale. A ver. Así que esa es la miniserie Liga de la Justicia contra... Vengadores. Contra Vengadores, ¿no? Sí. Nada más que de... ¿Algún sobrenombre o algo? ¿O solo Liga...? Sí, siempre se tiene... JLA... Versus Vengadores, ¿no? Vale. Está. Pues ahí queda eso. De cuatro números nada más. De cuatro numeritos. Venga, que seguro que os sale barato en la tienda de cómics. Sí. Échale un ojo. Bueno, ahora me toca a mí poner la música y voy a poner a este tipillo que es artista, pero es artista, digamos, por hobby. O sea, sus discos, bueno, sus canciones no tienen... ¿Con los pies grandes? Sí, y peludos por encima. Hobbit. Sus canciones son gratuitas, podéis bajarlas en su página y el tipillo se llama Leander. También es el nombre de un destructor de la época imperial, está y cual. Bueno, el tío es de Budapest. Y toda la música que hace metal. Y el tío este es que es el puto amo con instrumentos. Yo creo que le da un jamón y te lo toca. Yo también, tú dame el jamón y el cuchillo, ¿verdad? Qué bellas notas. Sí. Ahí está. Sí, yo no compongo sinfonía, yo compongo bocata. Pues, pero bueno. El tío este lo mismo está tocando el piano como ahora mismo. O el bajo, la guitarra, la batería, lo hace todo. Se ha hecho famoso por un par de covers que ha hecho a Rihanna y a Lady Gaga. Pero... estas, digamos que son sus canciones. También tiene otra que es un requiem de su tierra. También tremendísimo. Pues, y esto es la canción Ribbon. Together. ya sabemos que a nadie le importa a qué dedicamos nuestras tristes vidas, pero nosotros igualmente lo contamos felizmente. Y así que esto es lo que hiciste la última semana. Es decir, referencias rápidas a fricadas gordas. José, ¿qué has hecho esta última semana? ¿Qué fricada? Yo, como la otra, ¿sabes lo que te digo? Sí, que ya recuperaste tu PlayStation exactamente, 3. Exactamente, sigo con mi PlayStation 3. Y estoy ahora con un señor que lleva una guadaña que se llama Dante. Y estamos por el infierno, por ahí, matando cosas. Dante es infierno. ¿En qué infierno? ¿Eh? ¿En qué infierno? En uno de los infiernos, eso. A ver, ¿cuánto era? Porque si el juego se basa en la Divina Comedia de Dante. Sí, más o menos sí. Son 7, ¿no? Sí, pero es muy diferente la Divina Comedia al juego. Bueno, pero te... Datos técnicos cambian. Estar ciego ese contigo, ¿no? Sí, sí, el guía, sí, está siempre, sí. Pero que la Divina Comedia, el prota es Dante, que es el que la escribe. Sí. Y en el juego es otro Dante, y cambia mucho. Sí, creo que no tiene nada que ver con el Dante de Devil May Cry. O sea, se pusieron Dante porque molaba. Sí, el Dante de la Divina Comedia va de buenazo, vuelve. Y lo hace todo bien. Sí. Bueno, no ve la que hay montada con el vuelve anime, con un videojuego HLM. De mierda, por así decirlo, mal pintado y mal de todo, porque le han querido dar la misma estética que solo en Herbein, este. ¿De qué? La... ¿De qué juego? Nariko, la de la espada. Ah, sí, de el Seven Eleven, sí, ese. Sí, es Heavenly Sword. Exactamente. El 7-Eleven es una tienda. Sí, estamos hablando de Heavenly Sword, la espada celestial. Ah, ¿y qué me has dicho el otro? ¿Que era una cuadra? No, no es una tienda. Son tiendas. Las 24 horas, son las 24 horas de Estados Unidos. Ah, bueno, vale, entonces, vale. Has dicho que Dante es Inferno, buen juego, ¿no? Hack and Slash, tipo, sí, tipo Devil May Cry también, por el estilo, ¿no? Por ahora no me aburro. Vale, bien. ¿Recomendable o no es recomendable? Yo, para mí, sí. Vale. Ángel. Bueno, pues yo he empezado, no sé si por tercera o cuarta vez, la saga de Geralt de Rivia, que ya la hablamos de aquí. ¿De Witcher? Sí, de... ¿Pero los libros, juegos? No, los libros, los libros. Ah, estás con los libros. Pues habla rápidamente de ellos, porque si no ya sabes que nos ponemos violentos. Bueno, eso que lo he empezado porque siempre lo tengo todos los libros, pero siempre lo empiezo y no sé, lo acabo dejando. Ah, sí, vale. El inicio es un poco penco, porque de repente te metes ahí en el barullo, no te enteras de nada. Muy caótico, muchas historias por muchos sitios, pero cuando tú vas enlazando, te pica la caña. Y vale, y Mager, ¿tú a qué has dedicado? ¿A qué fricada? Yo, pues, estoy con el Company of Hero, el From Lords. Sí, el último de todos. Sí, pues eso, matando a nazi. Compañía de héroes. Sí. Sí, no... El serie de juego de Compañeros Giros, que me suena... Es un juego de estrategia. Y es de decir que el juego de estrategia es mejor que he probado hasta ahora. Por las acciones de la física, las acciones de la infantería en la caña, porque va buscando cobertura. No es como todo de tú, venga, no es vampira y todo, No, o sea que todo real, a más no poder. O sea, muy real. Y también, pues, está jugando al juego que puso Trulo en el Facebook. Es decir, Neutronic Rush. Es decir, que modo historia me duró 15 minutos. Sí, bueno, son 7 fases solamente, ¿no? Me parece. Algo de eso. Pero no jodas como el nivel imposible, no veas cómo es. Tela, ¿no? Tela, y engancha. Vale, Agustín, ¿a qué fricada has dedicado el tiempo? Pues yo sigo, la verdad, dedicándole bastante tiempo a leer. Me he puesto el este de que me termino la saga de La Triste y ahora mismo voy ya por Corsarios de Levante. Buah, por el penúltimo. Uy, ¿qué pasa aquí? Lleva el buen ritmo. Se nos está filtrando la música. Eso es sospechoso, O sea, ha tenido tintes paranormales. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que seguro que se habrá cogido al becario de las peloscarpias y lo tiene ahí debajo de la mesa de mezcla grabando los fondos. Bueno. Por eso está como está. No, la verdad es que no. Pero en fin, hay que tener estómago para liarse con el becario, sí. Sí, un poquito, seguro. Pues yo, por mi parte, estoy avanzando con Choque de Reyes, segundo libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego, sí, o Fuego y Hielo, da igual, las dos cosas. Porque, como hemos dicho, la serie, la segunda temporada, empieza el 1 de abril y me gustaría leerlo antes de ver la serie. Así que, qué tela, lo que pasa que el libro es denso, los dos tomos, no me digo mucho... Y el ritmo cuesta, porque al ser una comedia... Bueno, al ser un libro coral, pero coral de... Coral, o sea, de mucha gente. No decir, no, acá son 3 personajes. No, son muchos. Y va saltando de uno a otro y así cuesta avanzar. Pero bueno, en ello estamos. Así que esto ha sido lo que hemos hecho, las fricadas a las que hemos invertido nuestro tiempo estos últimos 7 días. Bueno, otra. Hoy lo que os traigo es algo muy especial. Supongo que todos conoceréis Cazadores de Mitos. Este programa. Sí, el del Boina Verde Escocés. Sí, sí. Qué enrollado. Sí, ese par de locos, que no me acuerdo nunca cómo se llaman. Y que se dedican a desterrar los mitos que salen en cine, en televisión, en muchas cosas. La leyenda urbana, y ellos prueban científicamente lo que si es posible o no es posible. Pues nosotros vamos a hacer algo muy por el estilo. Vamos a desmentir algunos mitos que creemos. Y como nosotros no disponemos de dinero, ni medios, ni conocimientos para hacerlo de forma científica. Ni ganas, así me apunto. Tampoco no. Hay ganas. Sobre todo eso. Esto hay que decir, no hay ganas. Lo vamos a hacer a través de nuestro propio conocimiento empírico de nuestra vida, de nuestra experiencia. O sea, nosotros pues, son cosas que vamos a decir, ¿por qué no? O ¿por qué sí? Pero porque sí, por nosotros. Como por ejemplo, el gran mito. Lo de el señor que regalaba droga en la puerta del colegio. No existe, amiguitos. Vamos a ver. El señor está. Para estar, está. Pero que... ¿Qué? Que no te la regala, picha. Que vale un huevo. Yo no, nunca lo he visto, nunca me la ha regalado. Eso para empezar. Que menos que tener una bandejica como los supermercados de la tabla del queso. Con la prueba, la cata. Es que, pero imagínate... Es que no estaría solamente el tío este en la puerta del colegio, estaría Charlie Sheen con él. Sería Charlie Sheen. Bueno, esto ha surgido porque antes hemos hecho una referencia a los Plastidecor. Y os voy a decir, amigos, el Plastidecor blanco es totalmente inútil. ¿Para qué vale? O sea, no. A mí me decían de pequeño, digo, maestra, que si esto no me vale para nada, lo tiro. No, no lo tires, eso te sirve para cuando escribas en cartulina negra. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuándo hemos escrito en cartulina negra? Nunca la Maya, ¿existe la cartulina negra? ¿Negra? No, existe, sí existe, pero macho, que tú no te vas a poner a escribir Necromicron ahí para que quede bonita. Nunca, o sea, la cartulina negra no existe, son los padres, todos lo sabemos. Volviendo a lo de la droga. Eso, cuando vosotros empezáis a salir de fiesta, discoteca, vuestras madres, cuidado, que os echan droga en la bebida. Ojalá. Mentira. Bueno. También es mentira. Bueno, yo te voy a decir, yo me he pasado muchas noches por la discoteca de, dame algo. Échame algo en el cubata. Échame. Claro. Que no, que son todos unos rancios, que no. Pero te echan nada. Y en los bolsillos menos todavía. Esto, un momento. Voy a poner un poco de cordura. Si para echarle droga a la bebida sería a una mujer y a ser posible atractiva, cosa que nosotros cinco queremos descartar del tirón. Ese dato se me escapaba, ¿ves tú? Ah, eso puede ser. Pero que eso de que yo entro muchas veces con los bolsillos holgueros, digo, para ver si me vas a tener los bolsillos. Otra falsa leyenda sobre droga. ¿Habéis oído hablar de las calcomanías con droga que te controlaban la mente? Sí. Mira, yo de pequeño me he puesto los brazos que parecía un cantante de metal. Los brazos entericos y nunca. O sea, dicen que llevan ácido. No sé si a lo mejor con tanta calcomanía me he quedado como estoy o si es por otra cosa. Pero tampoco. O sea, supuestamente era una secta satánica que le ponía eso para controlar las mentes de la gente. Mentira. Eso también es un mito falso. Y hablando de secta, ¿cuántas veces se acabó ya el mundo? O sea, es la cosa más decepcionante del mundo. Contando la última vez que he ido al bate... A ver, vosotros no recordáis de pequeños que decían, no, han dicho en la tele que hoy se va a acabar el mundo. Y estaba esperando ahí con el reloj toda la clase, hermano, venga, que se va a acabar. Y no se acaba. Eso a mí me ha dado a una conclusión que sacamos Mager y yo pensando. Sí, sobre el apocalipsis. Que esto que... Visto un apocalipsis, visto todos. Criatura. Ahora, eso sí. El 2013 va a tener una natalidad de cojones. Sí, ese... Sí. O sea, el de 2013 va a ser bueno. O sea, el de Nostradamus del 99, 98, con Eclipse incluido, ese pintaba bien. Luego, el que se inventó Paco Rabán, ese quedó... Ay. Ese quedó ahí. O sea, no tenía consistencia. Pero este, ¡buah, que te lo han hecho los mayas! Que no un tío, que te ha hecho una tribu entera. Hombre, no. Contando me va a nueve. Espérate. Meses después del 21 de diciembre de 2012, vaya a ver el boom de natalidad. Pero espérate, ¿qué maya? Los que... La abeja maya, evidentemente. No, aquella que cantaba... El profeta quien maneja, Willy. ¿A quién maneja mi barca? Esa era Remedio a Maya. No, tampoco. Ah. No, esa tuvo su propio apocalipsis en Eurovisión. Ah, vale. ¿Cuántos puntos sacó? ¿A quién maneja mi barca? Ay, yo... ¿Cuántos puntos sacó? Sí, creo que quedó la cero, última. Cero. ¿No? Cero, sacó, o sea. Cero. Esa sí que tuvo un apocalipsis. Ni Andorra nos votó. Si es que no la comprendéis. A la pobre no tenía ni zapatos. No, hombre, es que es descalza. Es lo que tiene. ¿Alguien tiene algún otro mito falso que desmentir o que tirar por tierra? Sí. Yo sí. Venga, dispara ahí. Por orden, José. Yo quiero desmentir el mito que las collajas se dan porque se tienen que dar. Aquí las dan cuando no tienen ganas. Ese no. Las collajas siempre tienen un motivo. Es como la Guardia Civil. La Guardia Civil siempre te para por un motivo. Porque sí. ¿Y por qué van siempre dos? Justificado. Te lo podría explicar razonablemente por qué siempre van dos Guardia Civil, pero no es cuestión de ponerme ahora. ¿No? Okay. Y yo tengo uno. Pues mira, sí. Yo soy... A mí me gusta mucho Burger King. Y yo sí. Todavía no he encontrado ni una rata, ni un dedo, ni nada por el estilo. Ah, no, porque la tienes picada pero dentro es que de la hamburguesa. Para encontrarte algo extraño tenías que pedirte una Pepsi. Te encuentras el feto flotando, pero que... Yo denuncio eso. Yo todavía no me he encontrado ningún objeto extraño en una hamburguesa. Que una pregunta. A una mujer que no puede tener hijos, ¿le tenemos que dar Pepsi para que los fetos la invadan y Trulo, luego pégale, los para? Pégale. Ay, no. A ver. ¡Hala! Collejón. Y otra pregunta que se me ha venido así a la mente. La si, colleja, la activa. O sea, espérate, la neurona espérate. La pega de frente ha hecho... Si esa embaraza... Le gomita en la boca, otra embaraza. Córtale ya. Corta, sí, y pégale. Corta el micro y pégale. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, vale. Estás sin motivo. Dice que no. Y está por protestar. Hala. Por protestar. Sí, sabes que no se le puede yo, protestar. Yo, por cierto, a raíz de protestar tengo un mito. Yo creo que a los futbolistas, cuando le sacan una tarjeta amarilla, yo creo que no se van con la ilusión de al árbitro y dice, venga, tío, no me la ponga, no me la echa. Sí. Sí, ya te la he puesto. Si no la pueden quitar. Normativa. Si una tarjeta se saca, no se puede quitar. ¿Por qué le insistes? Si sabes que te va a caer la roja. Por favor. Tú imagínate, le has partido la pierna a uno y dice, no, venga, no saques roja, así que venga, no te saques, venga. Sí. Ya está. Pues eso, os vamos a emplazar a que si vosotros tenéis vuestros mitos o así, o algo por el estilo, vuestras dudas... Yo tenía otro. Venga, vale. Por lo de que eso de que muchas veces que estás ahí por la noche en tu casa, digo, oh, voy a verme una peliculilla. No, espérate, me voy al cuarto de baño y voy a gritar tres veces, Rebeca, a ver si sale y le toco una teta. Eso es la hija mentira. Del diablo. Pues no era Verónica. Verónica, no, sé que tiene tanto. ¿No era Candyman? No, ah, eso sí, Candyman sí. Vale. Yo voy a probar a invocar Rebeca es la que mete las tijeras abiertas con el lazo azul. Yo voy a probar a invocar a Carmen de Mairena. Que si hay que tocar una teta, ahí es donde más hay. Vamos, a mí me da igual que venga con unas tijeras. Si yo contaba de tocarle algo, es que me la suda. Podemos invocar a Carmen de Mairena, podemos intentarlo. Pues eso, que os vamos a emplazar que si tenéis vuestras dudas, vamos a abrir un consultorio de Android. Y podéis dejar vuestras dudas y vuestras peticiones en nuestro Facebook, en www.facebook.com/laguardiaDelAndroid, hasta que hagamos una página, hasta que aquí el señor que le habla que se ponga. Que como no tenemos programador en el programa... Claro, es lo que tiene. Algún día lo haré. Por menos dan colleja. Algún día lo haré. Pues eso, podemos dejar nuestras preguntas y algún día volveremos a este consultorio de estos falsos mitos. Con tal que recopilemos, volveremos. Bueno, amiguitos, esperamos que esta clase magistral haya sido útil, que hayáis aprendido algo, o al menos hayáis aprendido qué es lo que no hay que hacer, o sea, cosas a evitar. Y bueno, al menos la técnica del collejeo supongo que la habréis mejorado bastante, porque aquí damos bastantes ejemplos prácticos y motivo de darlo, o sea, eso va bien. Y como deberes, os vamos a poner que nos escuchéis la semana que viene, a la misma hora, a las 8 de la tarde, próximo viernes, aquí en Radio Cuyar, en el 107.8 de la FM. Y estaremos los que estamos aquí, que han sido José. Sí, yo antes de irme te quería decir una cosa. Que se lo estaba pensando, que entre los números 66 y 67 de los Vengadores, hay esos dos cómics se llaman la canción del Hielo y Fuego. Ah, también como la... Sí, ahí lo dejo. Anda, míralo, detalle curioso. Denunciaremos por plagio a George R. R. R. R. J. R. R. Martin. Uy, ¿cuántas R tiene eso? Ya te digo. Es que cuando sus padres lo inscribieron en el Fonso pasó una moto. Ren, ren, ren. El del censo. Esa está bien, ¿eh? Pues eso. Estuvo José, también estuvo Ángel. Venga. Mager, si se va a despedir, si deja de mirar el porno en el móvil. Y... No, estoy jugando a las pelotas porque como aquí no estamos haciendo la de provecho al... y me al pule buber, ¿no? Vale. Sí. Eso. Pues entonces, venga, en pollo. Sí, nuestro collejador barra técnico de sonido que fue Agustín. Ale, muchachos, ya una semanica sin veros, qué alegría. Qué alegría, ¿verdad? Y yo que fui Trulo. Así que hasta el viernes que viene.